el presidente de la República el otro día cuando habló en conferencia de prensa sobre el tema seguridad social, habló como siempre habla él, por momentos con mucha soberbia y en otros momentos incluso confesó haber hablado sin saber, que hizo promesas que después no cumplió. Y finalmente terminó diciendo que sabe poco de seguridad social, amparándose en Rodolfo Saldain, que lo tenía al lado, cosa que no es muy, muy garantista, por supuesto, porque a la prueba están las reformas que hizo Rodolfo Saldain. Pero no le convienen al pueblo, pero le convienen al sistema, ¿no? Evidentemente que apoya hoy Rodolfo Saldain, porque en el pasado apoyaba otras cosas, Saldain. Estaba en contra de la SAFAP. Hoy trabaja para la SAFAP y está a favor de la SAFAP. Pero cuando la calle Pou se refirió a los jubilados, demostró mucha insensibilidad. Particularmente porque él gana $10,000 mensuales y los guarda todos, porque tiene todos los gastos pagos. ¿Quién pudiera ser como el presidente? ¿No, Fabricio? Ganar $10,000 y poder guardarlos todos porque tiene todos los gastos pagos. De representación, cuando se mueve, todo lo paga el país. Y en los $10,000 que cobra, los guarda todo. Y ojalá pudiéramos hacer todo eso. Pero bueno, estamos en contacto telefónico con el titular de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, José Pepe Borges. Borges, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis, buen día. Bueno, hablábamos de que el presidente, cuando se refirió a los jubilados el otro día, habló con mucha insensibilidad por la situación y poca empatía, podríamos decir, como se dice ahora, sobre el tema de los jubilados y pensionistas, ¿no? Sí, sí, lo mínimo que podemos decir es eso, sí, seguro. Sí, lamentablemente, bueno, justamente la semana pasada estábamos elaborando una respuesta con otro grupo de jubilados, porque nos parece una verdadera infamia la intervención del presidente en la televisión, generando un respaldo a toda una campaña de mentiras, que como todos sabemos, bueno, como una parte del movimiento popular y el pueblo trabajador puede saber, se viene elaborando e instalando en la opinión pública desde hace varios meses. Lamentablemente digo porque estas cosas ya han pasado en otro momento importante de nuestra historia, hablo de la historia de los trabajadores, y en el caso del Uruguay ha pasado en otros momentos en donde las clases dominantes, para defender sus intereses, recurren a campañas de infamia miserables e inmorales, digamos, ¿no? Esa es la realidad. Que a veces, lamentablemente, en la memoria histórica de los movimientos populares, de los propios trabajadores, de nosotros mismos, a veces no son tomados en cuenta. Digo, hago referencia directamente a toda la lucha contra la impunidad y aquella campaña en aquel momento por el voto verde, que fue precedida de infinidad de mentiras manejadas desde los medios de aquella época, de los medios de comunicación, y hago directa alusión a la campaña del 96, por ejemplo, donde, perdón, del 95, 1995, donde se aprobó la ley de la AFAP. Otra campaña plagada de mentiras, de ofertas, de promesas, etcétera, que por supuesto formaban parte de ese gran engaño, de ese gran paquete que le vendieron, digamos, al pueblo uruguayo y a una parte del movimiento popular. Eso llama nuestro más profundo rechazo, por supuesto, pero también a una reflexión: hay que salir de esas mentiras. Hay que salirle al paquete de engaño y hay que salirle con mucha fuerza, mucha contundencia, con coherencia y decisión. No se puede dejar pasar una, no se puede dejar pasar una más, son todas mentiras. O sea, a nosotros nos preocupa un poco eso, pero también decimos que estamos a 20 días de, de las elecciones y del 27 de octubre. Acá hay, nos jugamos una cosa muy, muy, muy importante en el Movimiento Popular, entonces tenemos que redoblar el trabajo sobre el conjunto del pueblo trabajador, la militancia, el esfuerzo de llegar, de poder entablar el vínculo con los compañeros de trabajo, con los compañeros del barrio, con los vecinos, poner el plebiscito en la calle a través de los símbolos, los carteles, las balconeras, las columneras, bueno, en fin. Y dar esa pelea para llegar el 27 de octubre, digamos, con fuertes chances de obtener un triunfo popular. Básicamente, es eso en inmediato, ¿no? Sí, se intensifica sobre los fines de semana, ¿no? Un poco, pero después durante la semana está. Pero es toda la campaña, ¿no? No solo el tema de los plebiscitos es lo que tiene un poquito más de vida. Pero lógico, sí, sí. Pero la campaña político electoral de partidos está muy chata. Uno no ve balconeras, no ve nada en las ventanas de la gente, bandera, no ve nada de eso. De repente los fines de semana se mueve un poquitito más con autos, con banderitas y eso, pero después de la semana se achata nuevamente. ¿Cómo está la salida de los dirigentes a hablar en los actos en Montevideo y el interior? Y hay actividades, yo ahora no me acuerdo de memoria, pero bueno, me acuerdo de las que tengo que participar yo en estos días, ¿no? Nosotros mañana martes 8, bueno, mañana una fecha muy importante, ¿no? De la lucha de los pueblos. Sí. El fallecimiento, el asesinato del Che en Bolivia. Pero además nosotros, bueno, tenemos que ir a la fábrica Chapa, a la fábrica de Alambresa, donde ahí al mediodía, a la 1:30, hay una actividad con los trabajadores. La fábrica queda allá en Inclusiones y La Vía, ¿no? Uh-huh. Y vamos con Natalí Barbés, de secretaria general de ATCS, y con Abdala, con Marcelo Abdala, presidente del PCLD. Y vamos a hablar con los trabajadores, y eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer por todos lados, ¿no? Yo en este momento, la verdad que me agarras en Orsay, porque no me acuerdo de las otras actividades que hay estos días, en la semana. Bueno, mañana mismo nosotros también tenemos una actividad mina, en La Valleja. Que es de noche, no es de noche justamente, es de tarde. Ahí se me creó un pequeño nudo, porque la verdad que yo había entendido que era a las 19, resulta que era a las 17, entonces tengo que salir corriendo de Montevideo. Pero bueno, ahí también es una actividad donde van compañeros de FANCAP, Rodríguez, donde va el senador Andrade, donde va Karina Sosa, que es la presidenta del TCS, y donde vamos nosotros también por la coordinadora jubilado y por el Monde, en Mina, a las 5:30 de la tarde, pero sabemos que hay otras actividades, hoy y mañana. Lo importante es multiplicarla. Claro. Ahora, lo importante es que la participación de la militancia no quede reducida a ser de espectadores o escuchadores, digamos, de esta charla. Nosotros le venimos planteando a los compañeros, invítenos a la charla, nosotros vamos, que no hay problema ninguno, pero invítenos a ir a golpear puertas. Vayamos a golpear puertas, vayamos a hablar con la gente, vayamos a la feria, a los lugares donde podemos encontrar el pueblo trabajador y acercarle la propuesta de apoyar este plebiscito que tanta importancia tiene para los trabajadores, ¿no? Y para los jubilados y pensionistas. Uh-huh. Es un llamado entonces a redoblar el esfuerzo en estos 20 días. Es la respuesta, exacto, tal cual. Es la respuesta que tenemos que dar a toda esta ofensiva de las clases dominantes que están mostrando cierta desesperación, ¿verdad? En esta campaña de infamias, de, repito, es una campaña con un contenido de cinismo, de inmoralidad, de todo punto de vista. Y la razón por la que pasa eso es porque acá hay un modelo económico que en última instancia exige, pretende captar, digamos, básicamente, captar toda la riqueza que generamos los trabajadores por la vía de la explotación cotidiana en el laburo, pero también por la otra vía, que es apropiarse de los ingresos de los trabajadores, por ejemplo, los que se generan, ingresos que se generan en la protección social, en la seguridad social. Si hay un modelo económico que exige, que pretende imponer y mantener, digamos, la jubilación y los salarios bajos, y a su vez la apropiación de esos recursos por intermedio de la AFAP, que es un banco dedicado a eso, ¿no? Con un negocio redondito, porque una plata nuestra en definitiva, mantiene su negocio y asegura su ganancia. Esto es fundamental comprenderlo, atado a lo otro, que además nos quieren esclavizar un poco más, ¿no, verdad? O sea, en la prolongación del tiempo de trabajo, que va a contramano de lo que estamos, de lo que se está discutiendo, digamos, en buena parte del mundo, por lo menos del lado este occidental, que es reducir la jornada de trabajo, ¿no? Para poder, entre otras cosas, encarar el problema de la desocupación, en fin, etc. Reducir la jornada de trabajo con el mismo salario, lo digo, es evidente, pero por las dudas. Porque las cámaras empresariales tienen otra óptica, ¿no, verdad? Entonces resulta que en definitiva estamos enfrentando ese modelo económico que es el que ha generado que en los últimos 4 años haya habido una rebaja salarial masiva que toca a la inmensa mayoría de los trabajadores por miles de millones de dólares. 7.000 millones de dólares en 4 años son 1.850 millones de dólares anuales de reducción de los salarios de los trabajadores. No estamos hablando de cualquier cosa. Ese modelo económico que al mismo tiempo, simultáneamente, en los últimos 8 años, perdón, en los últimos 8 años, en donde, en definitiva, te rebajaron el salario, te encajaron la reforma de la seguridad social con esta perspectivas que decimos, que han instalado una campaña de mentira brutal en el mismo tiempo en donde se fueron procesando esas cosas, le dieron a los ricos, te sacaron a vos, ahora le dieron a los ricos, a los grandes empresarios, a esos mismos que se han manifestado a través de las cámaras empresariales, 31.000 millones de dólares en renuncias de impuestos que debería cobrarles el Estado y no les cobra. Eso es lo que se llama la renuncia fiscal, la exoneración, etcétera. Entonces, hay que estar consciente que estamos dando esa pelea. Por lo tanto, la respuesta a la clase dominante es la que es y la nuestra debe ser la que debe ser. Como decías vos, nosotros llamamos a la militancia del movimiento popular a duplicarse, a darle la pelea a este proyecto antipopular aprobado el año pasado, a torcerle el brazo al gobierno. Nosotros llamamos a torcerle el brazo al gobierno, y la única manera que hay hoy de torcerle el brazo al gobierno es, y a la clase dominante, es con el plebiscito, no solo poniendo la papeleta, sino militando el plebiscito de la seguridad social para que el 20 de octubre tengamos un gran triunfo popular. Claro, así que es, a ver si estoy entendiendo bien, es la papeleta con los 3 puntos famosos. Pero es también todo esto. Es el modelo económico en general. Sí, sí, tal cual. Perfecto. José Pepe Borges, gracias por la información, por el tiempo. Y bueno, nos quedamos con ese mensaje entonces de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. A redoblar el esfuerzo por la papeleta y contra el modelo que trae un poco más que la papeleta. Muchísimas gracias, Borges. Gracias a ustedes. Hasta luego.